Señora, disculpe el atrevimiento, es que llevo días sin hablar con su hija y me gustaría que si usted la ve, por favor, dígale que no puedo vivir sin su amor. Ven, cuéntale que yo ando en busca de su perdón. Dígale que no puedo vivir sin su amor. Ven, cuéntale que yo ando en busca de su perdón. Porque me mata el sofá. El propósito es decírtelo de frente, pedirte perdón como hombre, porque admito que fallé.